hasta el día de hoy muy bien. Le siguió con salud. Bueno, yo voy a arrancar por el principio. Y no arranca por el final. Y se puede decir, sí, a veces se arranca por el final. Veo que alguna, algunas películas, alguna novela te muerdan una partecita del final. Y arrancamos en el principio, dice. Te arrancan con el final y después te empiezan a mostrar la historia. Bueno, es grandioso, te arranco por el principio. Algo le preguntaba yo la otra vez cuando hablamos la semana pasada por teléfono. ¿Por qué toma la decisión de volver a presentarse? ¿Qué es lo que lo lleva en la campaña anterior? Bueno, algunos lo critican por haber dicho que no se iba a presentar. ¿Qué es lo que lo lleva a presentarse nuevamente? Le hago una pregunta antes, yo le voy a contestar. Digo, ¿por qué viene todos los días usted a hacer el programa acá? Mi trabajo me gusta. Bueno, mi trabajo me gusta. No, está bien, está bien. Es decir, es un tema muy sencillo. Yo tengo 60 años, cumplido a fines del año pasado. Hace 46 años atrás asumí un compromiso de militancia, primero con mi partido político y a través de mi partido político con la sociedad. Y dije en aquel momento que iba a dedicar el resto de mi vida a la militancia política, y si podía ocupar cargos públicos, porque uno puede militar, y si no llega a cargos públicos de preponderancia, no puede modificar la sociedad. Aunque a veces no pueda modificarla, pero por lo menos uno teniendo un cargo público intenta modificarla, intenta influenciar, intenta de hacer algo que pueda servir a nuestro semejante, a nuestro conciudadano. Ese fue un compromiso inicial desde la época de la militancia juvenil, compromiso que yo ratifiqué después una vez más en el momento que me desperté de aquel trágico accidente que tuve en el año 2007. De aquel trágico accidente dije que iba a dedicar el resto de mi vida a servir a la comunidad, ya sea ocupando un cargo público o no ocupando un cargo público, porque uno, la política es una actividad que está destinada a servir al prójimo. A veces los hombres la hacemos mala, a veces los hombres la hacemos negativa, y volcamos todas nuestras inquietudes y todas nuestras pasiones desde ese lugar. A veces ocupando cargos públicos, que ha habido políticos excepcionales que jamás ni han sido diputados, ni han llegado a ser gobernadores, presidentes, ni siquiera concejales, pero han dedicado toda su vida a la política. Esa es una cuestión, es decir, es una vocación. Y legalmente no hay nada, yo me presenté por primera vez para el cargo de intendente, porque antes había sido concejal en el 83 al el 87, antes porque no tenía edad, en el 73 no tenía edad para ser candidato, tenía 17 años, 18, y después vino el golpe de Estado, yo no dejé de militar, milité muy intensamente en la provincia, en el país, y en la séptima sesión electoral particularmente. Y cuando se produjo la reapertura, se inició el proceso democrático en 1983, fui concejal en cuarto lugar, presidí el bloque de concejales de la Unión Cívica Radical, fui presidente del Consejo Liberante y luego tuve el honor de ser diputado de la provincia de Buenos Aires del 87 al 91 y desde entonces intendente municipal. En el año 2011, en un contexto político totalmente diferente al de ahora, en otra situación personal diferente al de ahora, yo dije en un discurso, creo que fue en la rural, en el cierre de las, creo que fue ahí, yo no lo tengo muy presente, pero creo que en el único lugar que lo dije, y que han hecho, en lugar de hacer eje de cuál va a ser el trabajo futuro, no muchos, pero algunos están hablando, dijo la última vez que iba. Bueno, la última vez que, cuando yo dije eso, mi situación personal y familiar era totalmente distinta. Hoy estoy liberado de algunas cuestiones familiares, yo pensaba dedicarle más tiempo a la familia, a la vida en pareja, digamos, en aquel entonces. Hoy estoy solo desde ese punto de vista. Para este desafío tengo el acompañamiento de mis hijos, que eso es verdaderamente importante, aunque ellos estén estudiando, no estén acá, y creo que tengo el acompañamiento de una parte importante, muy importante del pueblo que me ha alentado a hacer esto. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Digo, yo le pregunto, ¿cuál es el problema que hace tanto hincapié en eso de que me presente no, yo ya dije, lo expliqué ya en una conferencia de prensa. Yo no veo ningún problema en ese sentido. No hay absolutamente ninguna legislación, porque si yo estuviera pidiendo que se modifique la ley orgánica de las municipalidades para ser este candidato a intendente, yo estoy en las mismas condiciones que está Otacén Merlo, que está Hugo Curto, que es todo el Frente para la Victoria, entre febrero, que está el intendente de Florencio Varela, Julio Pereira, y así otros tantos intendentes de la provincia de Buenos Aires, algunos con dos mandatos, otros con tres, otros con cuatro, otros con cinco, y otros con seis, como en el caso mío, y los intendentes que yo le mencionaba. En mi opinión, me parece que no es el eje central. De todas maneras, yo le respondo, usted me hace la pregunta y debo respondérsela como corresponde. No es el eje central de la campaña política. Está claro que se vuelve a presentar porque tiene ganas de seguir trabajando. Que no está cansado de la gestión. No estoy cansado de la gestión, ni estoy cansado. Estoy con muchísimo más entusiasmo. Hay colegas que están contando los días para irse, porque están agobiados del trabajo de intendente. Hay otro, yo el otro día estaba conversando con un precandidato en la ciudad de La Plata, y dice, yo voy a presentar para hacer un periodo nada más. Y bueno, le digo, no tenés vocación política. Si es eso, a lo mejor no te presente, porque cuando vos vas a querés aprender, que es además la primera vez que vas a querer aprender cuál es el manejo de la administración pública, ya te tenés que estar retirando. Un plan de gobierno no se desarrolla en 3 meses, 4 meses, ni en 4 años. Mínimamente se necesitan 8 años en líneas generales, ¿no? El pueblo puede decir, el pueblo vota cada 2 años, porque está en la legislativa por medio, vota cada 4 años para el cargo ejecutivo y puede cambiar. Es decir, el hecho de que uno se presente aquí en cualquier lado no quiere decir que tenga el respaldo del pueblo. La vocación una es distinta de la decisión que pueda tomar los ciudadanos en cualquier momento que sea. Es decir, yo por eso cuando usted me hace la pregunta, yo le hice una contrapregunta, ¿por qué hace eso? ¿Por qué viene todos los días usted viene acá? Como muchos otros colegas, como mucha otra gente que hace otra actividad. Entonces, es decir, esto es parte de una vocación que uno tiene, de una gana que uno tiene de ponerse al servicio del pueblo. Después la gente valora si esa vocación que uno manifiesta tener, y que yo ya he dado muestras acabada de tenerla, es valorada o no por el pueblo, es aceptada o no por el pueblo. Después no hay ningún otro problema. Es decir, yo he tomado, podía en el 2007, después del accidente, decir, no me dedico, tuve un accidente, no me dedico más a la política, no trabajo más, no me dedico más a ocupar un cargo público. ¿Qué voy a hacer? Bueno, los que somos políticos de raza, y usted ve, además, yo he estado viendo la historia, el historial de los candidatos en otros niveles, tanto intendente, gobernadores o presidente, se van reciclando. El que fue candidato a intendente pasa a ser candidato a diputado, pues pasa a ser candidato a gobernador, repiten algunos. Fíjese el caso de Córdoba en estos días. Se fueron alternando entre Schiaretti y De la Sota, se fueron alternando la gobernación de la provincia de Córdoba y así sucesivamente en muchos lugares del país, incluso del mundo, ¿no? Para dedicarse a la política hay que tener una vocación. Uno no puede ser candidato, es decir, se va fuera, porque a veces en algunas ciudades yo he visto, y fulano de tal, digo, ¿desde cuándo se dedica a la política? No, se inscribió, porque uno se inscribe, cualquier ciudadano tiene el derecho de ser candidato, entonces se puede inscribir en los términos legales que marque la legislación, y se empiezan a dedicar a la política 30 días antes de las elecciones. ¿Y qué conocimiento, qué preocupación tiene para la realidad? Después pasó el comicio, se quedan unos cuantos años sin actuar y trabajar en la política, sin interesarse por los problemas de la comunidad. Cuando hay elecciones de nuevo, vuelve nuevamente a participar en política. Es un gusto que tienen, que lo hacen, uno no le puede prohibir a nadie eso. Intendente, en lo íntimo suyo, ¿usted analizó la posibilidad del no? No, ¿qué? De que la comunidad le diga que no quiere que siga usted, o lo analizará en el caso de que surja. Siempre cuando uno se presenta, hay dos probabilidades: es que la gente lo acompañe o que no lo acompañen. Si la gente me acompaña como espero que así sea, voy a estar muy contento desde el punto de vista personal, y voy a redoblar el esfuerzo, porque ya le vuelvo a reiterar, me siento con muchas ganas, con mucho entusiasmo, con la capacidad de trabajo suficiente. Soy un intendente de 25 horas por día, es una manera de decir, al servicio de la comunidad, estoy al servicio de la comunidad, estoy pensando en Saladillo permanentemente, pensando, me levanto y me acuesto pensando en lo que podemos hacer por la comunidad, trabajando permanentemente por servir a nuestro querido Saladillo. Y la otra probabilidad es que el pueblo elija otras opciones, y si el pueblo elige otras opciones, no hay derecho a protesta de ninguna naturaleza. No, pero ¿cuál es el problema? Si el pueblo decide otra, no me voy a pegar un tiro. No, lo digo para bueno, eso, por no, supuesto. No. No me voy a decir. Está claro. ¿Qué voy a hacer? Es decir, si supuestamente el pueblo llegara a elegir otras opciones de las tantas que están en oferta, ¿no es cierto?, en el electorado local. ¿Qué le queda al candidato que no tiene el favor popular? En el caso mío me van a ver trabajando. Otros se retirarán de la política. Otros se retirarán de la política. Yo no, porque yo soy político. Soy un político de vocación, que me gusta, me interesa. Lo he demostrado toda la vida. Usted era un chico, valga la redundancia, y yo venía acá a hablar de política en la radio en la época de la dictadura. Teníamos un programa con algunos amigos, cuando trajeron yo me acuerdo cuando venía vino Luciano Molina, que fue fiscal de Estado, y muchos otros, que lo traía esta radio, que estaba Oscar Danzul, ustedes recordarán, pasó por esta radio. Uh-huh. Bueno, yo venía acá y andaba, hacía política, escribía, andaba, pero yo no abandoné la política. Otro tiene la política, digamos, como un pasatiempo. Yo no tengo la política como un pasatiempo, como un hobby. Yo lo tengo como una verdadera vocación. Como un modo de vida, digamos, ¿no? Es una vocación, no es un hobby, es una vocación. Porque un hobby, que es coleccionar monedas, coleccionar estampillas, cada uno coleccionar figuritas, revistas, no sé, lo que le interese cada cosa. No es algo, y yo digo, lo hago porque me gusta, porque es un hobby. Pues no, para mí la política no es un pasatiempo, es una actitud de servicio, es el lugar de donde se puede servir a la comunidad, con los errores y defectos que tenemos cada uno. Ahora, naturalmente, que quien en un sistema democrático como el que hoy, gracias a Dios, tenemos, el que decide es el pueblo, y por arriba de las decisiones del pueblo no hay absolutamente nada. Si mañana el pueblo decide, bueno, no, es este lugar de Gorosito, es Pedrito, ¿qué hace Carlos Gorosito? Carlos Gorosito sigue trabajando en política. Ya van a ver, ahora, acá han visto desde el 83 a la fecha de antes, gente que después ha perdido la elección y se ha ido a su casa, y no ha trabajado nunca más. Intendente, específicamente en la interna, en las PASO, hay dos candidatos que van a competir con usted, José Luis Salomón, repitiendo la interna de hace 4 años, y se agrega también por la unión o por la coalición que han armado entre la coalición cívica, el PRO y la UCR, Pablo Dalía. ¿Cómo ve esa interna? No sé, quiero decir, nosotros tenemos a nivel nacional, nuestro partido ha hecho un acuerdo con el PRO y la coalición cívica. En algunos lugares hay candidato único. Lo que se acordó, donde estaba gobernando un intendente radical, el único que se presentaba era el intendente radical. Eso fue un acuerdo que se hizo para la provincia de Buenos Aires y para algunos lugares del país. Y en otros lugares quedaba abierta la competencia, podían participar otros candidatos políticos. Mi posición fue que en el caso de Saladillo, que después se repicó también en algunos casos, siguieron nuestra actitud, que pudieran competir todos, que pudieran competir todos. Que no tuviera la primacía el candidato que estuviera ejerciendo la intendencia, y que no bajaran en ningún otro candidato. El candidato que es bajado puede ir con lista corta, o ir por afuera, digamos, del acuerdo. Uh-huh. Como ocurre en algunos lugares. En algunos lugares donde no. Donde el candidato intendente, digamos, que está en ejercicio, ha exigido que se respete el acuerdo, los otros no tienen la posibilidad de llevar una boleta. Como acaba de ver, lo siguiente. Yo voy a votar por Ernesto Sanz y le pido a la gente radical, en la que no es radical, que acompañe a Ernesto Sanz en la primaria. Después, si llega a ganar Mauricio Macri la general, lo acompañaremos a Mauricio Macri. En mi caso, como en los de como en los de Salomón, iremos con la boleta de Ernesto Sanz, presidente. La lista de diputados nacionales comunes, la lista gobernador está encabezada por María Eugenia Vidal y Daniel Salvador, así que es común. La lista legisladores seccionales es común, que la encabeza Nicolás Mosca de Bolívar, y la sigue nuestra amiga y corregionaria Alejandra Lordén de Saladillo, es lista común. Y después difieren en la parte de intendente, que una la encabezo yo, otra la encabeza José Luis. Y Pablo de Lía va con la lista del PRO, no sé si con la lista Macri. La gente elige, el que gana de esos 13 que saca más votos será el candidato intendente por el espacio en las internas de votos. Y no veo cuál es el inconveniente. La gente votará al candidato que de su preferencia, como ha ocurrido siempre. Algunos dicen o comentan, evalúan que en cierto modo el cambio que en un principio se pensaba conflictivo y todo entre como candidato Alejandro Armendáriz como diputado y de bajar a primer concejal e ir quien era su primera concejal Alejandro Lordén de diputado fue beneficioso en líneas generales, que la gente en general lo vio como positivo. La gente en líneas generales me da la sensación a mí, yo hago la misma evaluación, esta que debía expresar ahora, que el hecho de que Alejandro Armendáriz, Alejandrito como le digo yo, haya aceptado encabezar la lista de concejales en primer momento sin ningún tipo de rodeo, pone en manifiesto una actitud de grandeza del doctor Armendáriz. El doctor Armendáriz ya me acompañó en otras oportunidades. En el 2007 me acompañó como candidato hasta el 2011, como candidato a primer concejal. Bueno, antes había sido mi director de salud. Y eso muestra el gesto de grandeza. ¿Por qué se da este cambio? Porque en las negociaciones políticas que tuvimos, al radicalismo le tocaba el cupo femenino. Entonces, bueno, nuestro candidato que habíamos elegido en la sesión y que proponíamos era el doctor Alejandro Armendáriz. Al tocarnos el cupo femenino, tuvimos que hacer el cambio por la doctora Alejandra Lorde, que en este caso se da la particularidad de que son marido y mujer en la vida real. Pero Alejandra Lorden no es candidata a diputada provincial porque es la mujer de Alejandro Armendáriz. Alejandra Lorden es candidata a diputada provincial porque es Alejandra Lorden, porque demostró en todo tiempo atrás, una gran vocación de servicio, una militancia extraordinaria, una militancia que a mí particularmente me asombra, trabaja muchísimo, está por encima de la media de cierto dirigente político, porque ella dispone de su tiempo, sale, anda, se dedica, estudia, se prepara, no solamente recorre Saladillo, sino que recorre la séptima sesión electoral, la provincia. La hemos visto participar en congresos en otros lugares, en otras provincias. Así que el puesto de Alejandra Lorden no es muy merecido. Ahora, el acompañamiento de Alejandro para mí es muy importante porque ustedes saben que el primer concejal es el que sucede al intendente en caso. Yo tuve un accidente, ojalá no vuelva a tener otro accidente, porque uno anda mucho en la ruta y siempre puede pasar algo, pero una larga enfermedad, un viaje prolongado, que tenga que ir por razón de estado, hay un sinnúmero de cosas. Bueno, a mí me reemplazaría Alejandro Armendáriz, a José Luis lo reemplazaría Viviana Rodríguez, al doctor Lenzi lo reemplazaría Amaro Sarlo, y así, bueno, sucesivamente cada uno. El primer concejal es importante, por eso es importante que alguien tenga conocimientos básicos de lo que significa la administración municipal. Es decir, porque yo traté de formar una lista donde se combinen la experiencia de algunos que están en el Ejecutivo Provincial, como por ejemplo el caso de Pablo Perel, de Aldo Catulo, y después de gente más joven, porque independientemente de la mayor o menor vocación política, el mayor cantidad de tiempo que uno le pueda dedicar a la militancia, cualquiera de las personas que yo le he mencionado recién, tienen un conocimiento acabado desde la administración. Es decir, por lo menos en lo transitorio, van a decir, Alejandro actualmente es diputado, importante, ¿no es cierto?, la actitud de él, porque a veces el que es diputado quiere pasar a ser diputado nacional, nadie quiere bajar un escalón. Todo el mundo quiere decir, yo fui concejal, no quiero volver a ser concejal, yo fui esto, no quiero quiero ser intendente nada más. Esa actitud Alejandro no la tuvo, entonces creo que es a mi criterio por lo menos es de un valor extraordinario. La lista es una lista con gente con vocaciones de trabajar desde el primero al último para la comunidad de salicense. Ya arranco con los mensajes que están, sí, que están mandando, las consultas que le vamos a hacer al intendente. Antes de irme a esto, ¿por qué la gente cuando va al cuarto oscuro tiene que elegir al actual intendente Carlos Antonio Gorosito y no a José Luis Salomón o a Pablo de Elía? O porque en realidad, no porque no a ellos, sino porque sí a ustedes. No, yo lo que yo no hablo de los otros dirigentes, yo hablo de lo que se refiere a mi persona. Ya se lo dije un poco, cuando iniciamos este programa. Yo le puedo decir, yo empecé a ser intendente en 1991 cuando nadie daba 5 pesos por mí. Es más, yo estoy compitiendo con la misma gente que competí en el año 1991. Hoy algunos son los mismos, otros como van pasando los años, naturalmente se renuevan. Yo lo que les propongo, primero que necesitaríamos 5 programas, 6, 7, para enumerar todo lo que se ha hecho en Saladillo de 1991 hasta la fecha. Porque si mucha gente se olvida, es natural, porque a veces hay gente que... esto lo hicimos, sí. Todo lo que se ha hecho de 1991 a la fecha, lo hemos impulsado de la gestión municipal, nos hemos animado, nos hemos atrevido, y cada minuto, cada hora, estamos pensando en hacer cosas nuevas por Saladillo. Están los antecedentes, lo que nos respaldan, pero yo el voto nuevamente al pueblo de Saladillo no se lo estoy pidiendo únicamente por lo que hemos realizado, por lo que hemos hecho, sino por lo que proyectamos hacia el futuro, por la continuidad de las cosas que estamos haciendo, y porque todos los días surge un nuevo desafío, que yo me animo a los nuevos desafíos. No soy un político conservador en el sentido que voy a pensar 5 veces, obviamente que analizo suficientemente cómo llevar adelante los proyectos, cómo realizarlos, cómo concretarlos, pero cuando tomo una decisión, cosa que se propone, cosa que se concreta. Hace unos años nomás, 2 años atrás, estábamos hablando, ahora dentro de un ratito vamos a licitar una nueva etapa del CEDIS, que va a ser el Centro Diabetológico Saladillo. Va a ser como una especie de CAD para los diabéticos, que va a ser único en la región y tal vez único en la provincia. Construido, si bien lo impulsa una ONG, pero construido en terreno y con fondos provisto totalmente por el Estado municipal. Y así le puede decir muchas cosas. ¿Y por qué quiero que me acompañen? Les pido a la población, a los que están invitados, obviamente que yo he cometido errores, que están en la propia condición humana de cada uno de nosotros. Cualquier gobernante comete errores, y también los que no son gobernantes, tenemos puntos débiles seguramente. Pero el balance es mucho más lo que hemos hecho, y por la continuidad de esas cosas y por los nuevos, es decir, por darle continuidad a lo que estamos haciendo, obviamente vamos a corregir. Hay cada periodo de gobierno significa una corrección de lo que ocurrió en el anterior periodo de gobierno, significa una reafirmación de las cosas que se está haciendo bien, y significa naturalmente encarar este nuevo sueño, que son los sueños que nosotros estamos dispuestos a encarar. Me voy a agendar lo de la corrección para preguntárselo después. Los vecinos de la 96 juntaban firmas para el gas. ¿Para cuándo? Hace frío, me dicen desde el teléfono 64, intendente. El gas generalmente nosotros vamos a tratar de ayudarlo a los vecinos. Generalmente las obras las financian los particulares, y los vecinos que no, como estos vecinos que están señalando del barrio de las 96 viviendas, en el caso de que no puedan financiarlo por sí solo, les vamos a tratar en la medida que Camusi, la empresa concesionaria, autorice la realización de la obra, nosotros le vamos a estar acompañando en el proyecto. Le vamos a estar ayudando. Bueno, acá uno que habla de, dice, que diga la verdad, lo del orden fue un negociado, no mérito. Bueno, no sé quién será, porque sería importante que la persona que se ha dicho eso se identifique con nombre y apellido y con documento para saber si es una chicana política o es para mí un mérito. El ciudadano o la ciudadana que ha escrito, si no lo hace de mala fe, tiene todo el derecho del mundo de opinar distinto. Pero para poder criticarla al orden, el que lo critica o el que no es la persona que se ha sido, también tiene que dedicarse con la misma pasión e intensidad que va a hacer la doctora del orden, porque le dedica tiempo. ¿Negociado? ¿Qué negociado ha sido? No hubo... sí se negoció los lugares en la lista. A nosotros nos tocó la mujer. Si no, dejándose hasta último momento iba a ser, vuelvo a reiterar. A mí me parece, si no se identifican, porque uno puede hablar, porque nadie le va a retar a la persona que sea yo, nada más no estamos en condiciones de hacerlo. Entonces, mira, pienso fundamental, porque muchas veces en el anonimato se escudan, no sé quién es, a lo mejor lo he hecho con muy buena fe, y a lo mejor porque es una pregunta es de alguien que está metido en la política, no es de los ciudadanos que pidieron el gas. Los ciudadanos, ahí está la diferencia, el que puede preguntar de mala fe, como de los que piden, como los ciudadanos que piden el gas en el barrio 96. A ver, saludo a nuestro intendente y vamos por 4 años más, dice Mabel. Y también nos dice, el orden tiene pasión por lo que hace. También hablando Mabel, justamente lo que estaba hablando recién, intendente. Intendente, habla de corrección recién. Sí, señor. ¿Qué cree que tiene que corregir o qué evalúa que tiene que corregir? Mire, un montón de cosas. Siempre hay que corregir, usted también en la radio tiene que corregir cosas. Continuamente. Todos tenemos que corregir, yo en mi casa, en las relaciones interpersonales tenemos que corregir. Ahora, yo siempre hago lo que se dice un FODA. ¿Qué es un FODA? Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Yo analizo permanentemente las debilidades de mi gestión. Lo que pasa es que yo no las voy a decir si no instalo los temas. Yo no voy a decir estoy fallando en tal cosa, ¿para qué? ¿Para darle pasto a la fiera? A mí no me lo vas a decir, claro. No, ni a usted ni a nadie, pasto a la fiera. Pero yo sé que estoy haciendo que hay cosas que no están bien y que las tenemos que corregir. Bueno, me dice, no soy político, soy ciudadano común, la misma persona que había mandado el mensaje. Sí, no sé, pero a mí me parece, si dijo que un negociado, ¿qué negociado? Yo quiero saber, me gustaría saber, si no que me mande por mensaje privado, me dice, fui yo, si no quiere salir públicamente... La persona que mandó el mensaje, me puede mandar un mensaje, escribir una cartita. Yo fui la que en el COSEL dije eso y después les podemos, tomando unos mates, explicar qué negociado. No hay ningún negociado. Buen día, yo tengo un nene con discapacidad y viví de prestado. ¿Hay alguna posibilidad que me den un terreno? Yo no lo puedo comprar, me dicen desde el teléfono 566. Que escriba una notita, que se identifique, vamos a hacer todo lo posible para ayudarla. Vamos a hacer todo lo posible, que escriba una notita dirigida a mí, la entregue en la Secretaría Privada de la Municipalidad, o se comunique con los funcionarios de la oficina. Que haga dos cosas, una nota o una copia a Recursos Humanos y otra a la Secretaría Privada de la Municipalidad, y haremos todo lo posible. No tenemos terreno para regalar, pero dado que es un caso muy especial, trataremos de analizar, no una solución para mañana, nadie le va a resolver este problema, ni yo, ni absolutamente nadie, a ningún ciudadano de un día para el otro. Pero sí, naturalmente nos vamos a ocupar y preocupar, como ya hemos solucionado unos cuantos nos quedan sin solucionar y otros tantos lo hemos solucionado. ¿Para cuándo las cloacas en la 31? En las 31 vamos a ir avanzando, estamos un poco demorados ahí, hemos hecho algunas cuadras, unas 33 cuadras aproximadamente, nos toca hacer el resto del cuadrante. Nosotros vamos a poner, casualmente anoche estoy hablando con Gardo Monetti, es este trabajar en el cuadrante que va entre la avenida Belgrano, ruta 205 hacia Juan Carlos de la Torre, la Juan Carlos de la Torre y la avenida Pereira. Ruta, el cuadrante sería 200 Belgrano, que se puede extender este 12 de octubre también. El núcleo central, Juan Carlos de la Torre, avenida Pereira y ruta 205. Ya hemos hecho algunas cuadras, pero falta muchísimo ahí, así que es prioridad. Y sé que hablamos de la 31, porque siempre se ha hablado, quiero decir dos o tres cosas así al pasar, ¿no? Cualquier cosa usted me interrumpe. Siempre se ha hablado de un barrio postergado. Yo ni bien me hice cargo de la intendencia municipal, había Ferro, en las gestiones del doctor Ferro se hizo mucho trabajo en agua corriente, en el barrio 31 de julio. Y a mí me tocó, con la continuidad del ejercicio del gobierno, del radicalismo, me continuó trabajar mucho en otros aspectos. Y ahí he trabajado, es decir, antes había un poquito por cuadra de, en lo que a iluminación se refiere. Hay más de 230, 250 columnas de alumbrado público, está totalmente alumbrado. Lo que pasa es que el chico que tiene 20 años no sabe que la hice durante mis gestiones, se fueron haciendo. Le hemos hecho el centro de salud, el CAP 31 de julio que lleva el nombre de intendente Ariel Horacio de Lía, el parquecito, el jardín maternal Santana, en el otro extremo pasando la Pereira, el parque Los Pibes, hemos reciclado el parque del agua corriente, hemos hecho, no todas, pero algunas obras de gas natural, el Jardín Santana, ya lo he dicho, obras de iluminación, obras de gas, hemos acompañado siempre en la puesta en valor de la capilla. Estamos, si bien está pasando la ruta, hemos trabajado muy fuertemente y lo estamos haciendo ahora, ustedes lo pueden ver, para la provisión de todo tipo de equipamiento, desde la biblioteca, el laboratorio, la ampliación de la cocina, el comedor, de la escuela número 2, y ahora estamos haciendo el patio para mi escuela. Es decir, integralmente, para y puntualmente puede haber, existen problemas. Hemos hecho en Ibarbia y Volonté las 6 viviendas para los empleados municipales, en su momento, que eso, todo eso ha llevado, y hemos hecho la pavimentación de la avenida Moreno, desde la ruta 205 hasta la Juan Carlos de la Torre. El resto no se puede hacer de pavimento porque hasta que no esté terminada la obra de desagüe, esto es muy importante aclararlo, Ignacio, la obra de desagüe pluvial es una obra que en este momento está ahí por la zona donde está la Secretaría de Deportes, y va a seguir avanzando y va a terminar por donde está San Cayetano, una obra que cuesta más de 100 millones de pesos terminada. A fin de este año, en teoría, si todo marcha bien, llegaría hasta San Cayetano, después tiene que pasar, hay que licitar otra etapa más, tiene que pasar por debajo de las vías, tiene que pasar por debajo de la ruta 205, y va a nacer el conducto, nace en Volonté y Barbia. ¿Esa etapa de la que me hablaba recién, esa está prevista para 2016? No, es decir, se tendrá que licitar 2016-2017. Así que va a llevar todo el otro periodo de gobierno. Recién pavimento en el barrio 31 de julio, una vez que estén hecho la obra, si la obra está terminada para el 2019, por ahí más o menos, recién a quien le toque ser intendente en el 2020 para adelante, podrá planificar hacer obra de asfalto. Cualquier político que vaya a prometer asfalto en la 31, miente. Conocido de mucha gente que está alquilando, ya no se puede vivir, tendría que dar lotes a pagar, por favor, nos dicen desde el 890. Sí, eso es cierto, que hay mucha gente que está alquilando y no puede pagar el alquiler. Ahora, el tema, quiero volver al sistema del plan familia propietaria. Es decir, la constitución de la provincia en la época de Duvalde, se creó un sistema donde la provincia daba subsidio a los municipios para comprar este terreno, y los terenos después el municipio los adjudicaba a la gente para que pudiera tener su terreno propio y empezar a hacer una vivienda. Muchos cometieron el error, lamentablemente, de tener el terreno y después lo terminaban vendiendo. Se lo vendían, si venía alguien más vivo o ante la necesidad de la gente, le ofrecía, venía con toda la plata junta, le pagaban menos de lo que valía en el mercado. Y hoy yo tengo mucha gente, incluso hay un caso muy emblemático del plan Procrear, que ahora está anotado en el plan Procrear, una de las personas que estuvo movilizada frente a la municipalidad hace un tiempo atrás, el año pasado, que tenía, no la voy a nombrar por ahora, ¿no es cierto?, pero tenía un terreno del plan familia propietaria y lo vendió, lo transfirió. Hoy en general los planes de terreno no están permitiendo eso, ¿no? No, nunca. Siempre a veces hay una determinada cantidad de años que la misma ley establece se puede transferir. Caduca, entonces, claro. La gente recibió. Sí. Acá el tema pasa por sí, el tema de la vivienda. Esto es muy importante, ¿no? Uno le da el terreno, pero después nosotros estamos llevando mucha gente, a muchísima gente, por la autoconstrucción. Es decir, viene, le damos un subsidio a la que tiene el terreno, le damos un subsidio, pero van haciendo una piecita, van levantando, después van colocando las ventanas, las chapas, en fin. Mucha gente se ha hecho la vivienda a instancias y de a poco, con el esfuerzo propio y con el apoyo del Estado municipal. Ahora, si no hay un programa nacional, un financiamiento de carácter masivo, mucha gente se le va a poner muy difícil acceder la vivienda, porque si uno tiene el lote, pero después no tiene para hacerse la vivienda, ¿cómo se la hace? Y los ingresos, en líneas generales, son bajos, porque yo recién antes de venir acá miraba mucho. No, primero quiero pedir disculpa a la gente porque no alcanzo a leer todos los mensajes que tengo en el Facebook, que son muchísimos, muchísimos, la verdad que son muchísimos, y la mayoría piden trabajo y un lote. Meter para construcción. Entonces, yo no les puedo meter, tendría que tener 25 municipalidades para solucionar el problema, ni yo ni ninguno de los candidatos. Podríamos resolver, es decir, por ahí a veces el que es candidato por primera vez o el que quiere acceder le genera una esperanza. Yo estoy gobernando, entonces no le puedo decir, mañana tuve un trabajo. Los trabajos los vamos dando en la medida que se van creando las vacantes, que se van generando las posibilidades, y además está demostrado que durante mis gestiones de gobierno, yo jamás le he preguntado el color político a quien ha solicitado un trabajo. Hemos nombrado distintos colores políticos y además a veces ha nombrado a mucha gente que es digamos del palo también, y después termina trabajando en otro y no le hemos molestado nunca, por lo menos que yo sepa, ¿no? Terminan trabajando en contra. Así que en ese aspecto no hemos manejado creo bien, como corresponde, con total imparcialidad. Lo que yo aprovecho espacio para decirle que hay una imposibilidad práctica de resolver los problemas laborales a través del Estado a todos. Por eso sería importante que florezca la actividad privada y bueno, que la gente vaya consiguiendo un lugar de conseguir trabajo en el Estado, consiga también en el sector privado. Y después lo demás, lo de la vivienda, tendría que haber plan. Yo creo que tendría que haber un nuevo plan federal, o como se le llame, con el nombre que quiera, como antes había los Procasa, para financiar vivienda a un sector de la población que no puede acceder a un crédito bancario y que no se puede hacer la casa por sí mismo. Es decir, con la casa terminada. Tendría que haber otro plan federal que se le adjudique a todos los municipios de la provincia de Buenos Aires en función de la cantidad de... Supongamos que a Saladillo se le adjudiquen, a 25 se le adjudicarán de acuerdo a la cantidad de necesidad insatisfecha en materia habitacional que tenga 25, a Roque Pérez, a Bahía Blanca. Entonces, supongamos que digamos a Saladillo le asignamos 1.000 viviendas, a razón de 250 viviendas por año. En 4 años se hacen 1.000 viviendas. Eso tendría que financiarlo el Estado provincial o el Estado nacional. Después, desde el municipio, ayudamos los casos puntuales, como esta señora que nos planteó el caso del chico con discapacidad, otras que estamos nosotros haciendo a través del Plan Visa, gente que vive en 7 u 8 en una misma casa, en una misma pieza, la estamos ayudando de alguna manera para la ampliación. Y después, a través del Banco de la Provincia, del Banco de la Nación, de los bancos privados, que exista una línea de crédito para que esa gente que tiene un nivel de ingreso alto o más o menos razonable, que vayan, presenten el pedido y se hagan su casa pagando la cuota en el banco que corresponda. Tiene que haber distintos niveles. Para la gente que tenga de ingresos medios para arriba, lo siento, porque hay gente que se la puede hacer sin recurrir a ningún tipo de financiamiento, y hay gente que no. Para una franja de la clase media, digamos, de los empleados estatales de los distintos niveles, ya sea de la educación, de la policía, de distintos ámbitos, que existan, digamos, planes accesibles. Y otra franja, digamos, para aquellos que no pueden pagar ni 5 pesos. Porque hay gente que no puede pagar nada. Si pagan la cuota de la casa, no comen. Sí, está claro. Buen día, ¿es cierto que van a faltar a LEM yendo para las 272? Sí, eso seguramente me sé, sí, eso tengo antes de finalizar el año. Ahora vamos a faltar todo el... ¿Desde Frocham hasta las 272? No, vamos a faltar la parte que... vamos a faltar Lo que falta es la 272 por ahora. Lo otro es más adelante. Está bien. Hay un plan que yo está. Está bien, pero porque acá me ponen Alén yendo para la 272. No, se va a faltar el pedazo que falta de la 272. Primero se va a completar toda la 272. Eso va a ser aproximadamente a fin de año. Porque ahora vamos a irnos a pavimentar la zona del que estamos haciendo el trabajo. Supongo que deben haber empezado en estos días o estarán por empezar el trabajo ahí en la zona de Joaquín B. González, Pozán, Avenida Saavedra, sacando la Saavedra. Y ya la Hipólito Yrigoyen está toda la Emparanza, todas las calles que están en el sector del Colegio Industrial atrás, ahí vamos a iniciar la pavimentación. Y mañana noche voy a tener una reunión en el Club Jorge Newbery con los vecinos que están comprendidos entre la calle Taborda, la Lizal, la Avenida Ledesma y la Cabral, para explicarle cuál va a ser, porque después terminado ahí, sigue el asfalto en ese sector. O sea, asfalto no podemos hacer. Hay unas 500 cuadras, Ignacio, aproximadamente, en condiciones de ser pavimentadas en Saladillo. A un valor de 300.000 pesos la cuadra de pavimento, significan 150 millones de pesos, que no lo tenemos, que todo, no lo tenemos nada. No lo puede hacer nadie, no se puede hacer todo simultáneamente. Por eso se termina en un sector y se va a otro, se termina en un sector y se va a otro. Alguno más, si yo tuviera esos 150 millones de pesos uno arriba de otro, hago una licitación y resuelvo todo el problema de pavimento en los lugares donde se puede pavimentar. Ya dije, la 31 no se puede pavimentar por ahora. Y no la puede prometer ningún político. El que la promete, el que lo promete, miente. Y el barrio de la Escuela 26, que no ha preguntado a nadie, pero seguramente si hay gente de la Escuela 26 que está. Estará a la expectativa de esto. Cuando se termine la etapa de desagües pluviales, cuando llega San Cayetano, ya ahí se van a poder mandar los desagües. Entonces ahí vamos a empezar a poder planificar con los vecinos la realización de obras en ese sector. Goro, el asfalto de Echeverría entre Vial y Saavedra, adelante, 4 años más, dice Adriana. Sí, ahí están reclamando, eso está programado, pero no sé, yo ahora, si le digo a Adriana, no sé cuándo le va a tocar, seguramente le va a tocar, porque cada vez yo le explico una cosa, le agradezco a Adriana el apoyo, pero independientemente de eso, esa zona está contemplada también, pero bueno, como yo le estaba dando la explicación, no me alcanza para hacerlo simultáneamente. Cada vez que hago subir noticias que se pavimentó en mi Facebook, los dos Facebook que tengo, ¿no es cierto?, que es Goro Nuestro Intendente 1 y Goro Nuestro Intendente 2, surgen el reclamo de los vecinos de otros lugares. Es decir, que dicen, no, es más importante esta cuadra, es más importante la otra. Es decir, cada uno quiere la cuadra que le pasa frente a la casa. Y lamentablemente yo ni ningún político se la va a poder hacer. Es decir, porque uno, esto es comprensible. Digamos, el que es candidato puede prometer, no estando, el que es candidato no estando en el gobierno puede prometer, pero después cuando llega al gobierno va a tener que elegir entre uno u otro, y con uno va a quedar mal, va a quedar bien con uno y va a quedar mal con 10. Dice, al Parque Las Aguas Corrientes lo limpiaron los motoqueros para hacer un encuentro de motos porque estaba abandonado, después se dedicaron ellos a cuidarlo. Que no se anote cosas con todo lo que hizo no precisa, dice. No, mire, no sé qué sé yo, el Parque del Agua Corriente habrán limpiado en alguna oportunidad los motoqueros y que le agradecemos, pero todo lo que se ha hecho en el Parque de Agua Corriente no es que no me anoto cosas. El parque, tomé una decisión de hacer el Parque de Agua Corriente, estaba abandonado, había caballo cuando yo entré. No sé si se acuerda, había caballo. Que lo han usado todo y el parque es para todo. Yo no, es decir, todo lo que yo hago, y ahí está la parte de decir, es con la colaboración, el amigo o amiga que ha hecho esto, es con la colaboración del pueblo, es decir, los juegos que le hemos puesto, los baños que me faltan, la iluminación, los baños que hemos hecho en un sector, faltaría en el otro sector, en la parte de atrás, hacer una batería de baño que la tenemos previsto, que todavía no la hemos podido hacer, porque hay muchas cosas para hacer en Saladillo, muchísimas. Es decir, si yo tuviera toda la plata del mundo, si yo fuera el estado de Nueva York, o Ginebra, ¿sí? Entonces vienen y la gente pide y resuelvo todos los problemas simultáneamente. Se ha hecho, como decía en la mismo mensaje ese que le mandaba, hicimos mucho y falta mucho para hacer. Entonces yo quiero seguir haciendo cosas. Por eso estamos ofreciéndonos de nuevo ante la población saladillense como candidato a intendente, precandidato, para después ser nuevamente intendente si el pueblo decide acompañarnos. Intendente, me preguntan, ¿por qué a los empleados municipales la asignación por hijo no es la misma que paga el gobierno nacional? La asignación... Sí, por hijo. Tengo que averiguar eso después. Una cosa es la asignación universal por hijo. Y el otro debe ser la asignación que se le dan por... Bueno, tengo que averiguar eso. Sí, pues se supone que la asignación universal por hijo la paga la ANSES. La asignación va para todo el mundo, sí. La paga la ANSES, la asignación universal por hijo. ¿Qué pasa con San Martín Sur? Preguntan del teléfono 742. San Martín Sur, no sé en qué... porque la San Martín Sur sería... Yo pavimenté la San Martín hasta la avenida Saavedra. La San Martín Sur sería de la avenida Saavedra hacia Camino al Cristo. Bueno, habría que también la avenida son dobles, esas cuestan 600 mil pesos. Sí, y generalmente ahí le hacemos, para decir, no le cobramos a los vecinos, le cobramos a los vecinos el valor de una cuadra común. También está dentro, si nosotros tenemos un plan, Ignacio, lo tengo encarpetado y todo, integral de todo el asfalto que hace falta en Saladillo. Algunos los voy a completar de acá a diciembre, otros, si el pueblo me elige nuevamente, lo haré en los próximos 4 años, y otros les quedarán para los próximos intendentes. Que siga, porque esto es una cosa de nunca acabarse. Siempre va a ser Mire, en la zona donde estoy viviendo yo actualmente, cuando yo era... le voy a contar una anécdota. Cuando yo recién entré a la municipalidad, había una señora, no voy a dar el nombre, pero no tiene nada de malo, pero me la encontraba siempre en la peluquería del varón, que yo me iba a cortar el pelo del varón, ¿no? Uh-huh. Yo también iba a el del varón. Fui el último cliente del varón, después ahora me corto lo de mi amigo el Negro Mazo. Después pasé por lo de Coco, ¿no? Y después, bueno, por el Negro, por ahí le digo, venía a las 11 de la noche y me corta el pelo a las 11 de la noche, como uno anda siempre ocupado. Y esta señora, cuando iba a siempre me decía, me reclamaba el asfalto de la calle Alén, a partir de la Cabral. Ajá. Bueno, me digo, bueno. Entre Cabral y Saavedra, digamos. Claro, entonces todo este cuadrante. Tomamos Saavedra, Alén, Rivadavia, Cabral, todo para allá lo hice todo durante mis gestiones. Donde estoy, la casa donde vivo yo actualmente, era un terreno baldío y era casi tierra. Y hoy está todo pavimentado. Fue una de las primeras, así en muchos lugares. Bueno, y después va a seguir haciendo asfalto, pavimento, asfalto del asfalto negro. Yo siempre, uno dice asfalto porque está acostumbrado a decir asfalto, pero en realidad es pavimento de hormigón. A seguir haciendo asfalto a medida que el pueblo crece, y ha crecido mucho. En algunos lugares, en los nuevos emprendimientos, en los nuevos loteos, ahí vamos a tener que hablar con la gente. Yo estaba hablando con los funcionarios de obras públicas. No vamos a poder hablar, Ignacio, de obras de pavimentación en lo inmediato. Hay uno que quiere. Vamos a tener que reunirnos con los vecinos, crear una especie de consorcio, pensar en alguna especie de mejorado. Encima, algunos son terrenos grandes, por lo cual. Sí, bueno, pero eso es una cosa compleja. No es porque si yo le prometiera. Yo sería un irresponsable, de irresponsabilidad absoluta, si dijeran, es decir, yo vengo acá, yo estoy, además de ser intendente en ejercicio, soy precandidato a intendente, y por lo tanto estoy en campaña, entonces yo empezaría a prometer para que me voten. No, yo quiero ser totalmente responsable en mis propuestas políticas, por lo menos las que me está planteando en este diálogo que se está generando a través de las preguntas de los vecinos y las preguntas que usted me está formulando. ¿Por qué se alquilan las casas de 272 y Plan Federal? Les dieron casa a gente que tenían y ahora las alquilan. ¿Hay forma de controlar eso? Y es complicado, porque a veces uno, cuando se otorgó una casa, la 272 viene de hace muchos años, y una vez que uno la tiene un determinado tiempo, hay gente que por ahí consigue un trabajo, se va a algún otro lugar por diversas razones, qué sé yo, pasan cosas en la usted se ríe y por ahí puede ser porque me mandaron un mensaje con un doble sentido, por eso dice, Goro, usted tiene mi apoyo, pero a poco vamos a ver si sacamos los caballos del pueblo y a las yeguas también, un abrazo a Abel, dice. No sé quién será, Abel, lo firma como Abel. Sí, no sé quién será. Le agradezco el apoyo, ahora lo otro no entiendo. Después, en cualquier momento me encuentre, que me diga yo soy Abel y algunas cosas que por ahí uno no entiende, que me la expliquen después personalmente, pues siempre en algún lugar me van a encontrar. El tema de la casa, cualquier casa es para habitación de la familia, única, no se puede transferir. Hay una cantidad de tiempo, mucho. Yo tengo, le voy a dar un caso, no voy a hacer nombre, ¿no? Pero hay una persona que me agrede permanentemente por las redes sociales, a veces ha llegado hasta hacer distintos tipos de agresiones verbales, no es cierto, para ahora. Que en su momento tenía una casa de un determinado plan, se separó de la mujer y le asignaron la casa a la mujer. Y me echa las culpas que yo le saqué la casa. Un procedimiento legal. Entonces yo me ligo toda. Dice, no quiero hacer el nombre de esta persona, pero y bueno, obviamente que no me está apoyando a cualquier otro candidato menos a mí, ¿no es cierto? Pero bueno. Me consulta, en la escuela agropecuaria de Cazón, dice, por donde entran los chicos a la mañana no anda la luz desde hace meses. Y sí. Esa hora es hay un problema, sí, no sé si es la misma persona, hay una persona que me mandó un mensaje por Facebook. Yo tomé nota de eso, no sé si la misma persona, no quiero que se identifique, pero una persona me mandó planteándome que la luz no anda y ahí hay un problema de carácter técnico, por eso todavía no se ha resuelto. Está justo frente a la escuela agropecuaria. Hablando de la escuela agropecuaria tiene un problema bastante importante, que se queda sin micro. Se queda sin micro para traer a los chicos. Estoy viendo de qué manera lo puedo ayudar para que tenga. Y porque el micro que tiene no sirve más. Ah. No sirve más, así como no servía el centro educativo, no sirve más, y si no lo ayudamos desde el municipio, no van a tener con qué transportar a los chicos. Y bueno, yo estoy trabajando estos días, he estado trabajando muy intensamente para resolver este tema. Nacho, preguntar a Gorcito cuándo va a faltar la calle Reynoso, que siempre la promete y no lo hace, junto con la calle Alem. Bueno, esa ya dije recién, yo he avanzado, mire. Voy a hacer una pequeña digresión, ¿no? Voy a volver un poquito el tiempo atrás. Hace unos años hice una reunión en el Club Apiadero donde yo prometí a faltar en la 272 hemos hecho mucho. En la 272 en la zona de influencia. Toda la iluminación, en lo que a mí, administración, la obra se. Las viviendas de la 272 se hicieron en la época de Ferro, las viviendas. Las viviendas se hicieron en la época de la gestión de Ferro. Y a mí me tocó hacer en eso, cuando yo entré intendente, hice el pavimento desde la avenida Rivadavia, que se llama Perón, hasta la ruta 205, porque antes era imposible acceder ahí porque los días, fundamentalmente los días de lluvia, era una avenida muy transitada. Eso mejoró. Hay una zona bastante baja también. Sí, ¿no? Sí, hay una zona bastante baja, por lo tanto, cuando los niveles de las cloacas se tomaron en su momento, que se hicieron, me explicaron técnicamente, hay unas complicaciones, por eso suelen, hasta que no hagamos alguna obra de fondo que estamos estudiando, se originan problemas puntuales con el servicio cloacal en ese sector, particularmente en la Sanguinetti y la Alén, ¿no es cierto? Pero bueno, yo le llevé el pavimento, Ignacio, hasta para poder ingresar a la 272 hasta la ruta 205. Después le hicimos la obra de gas natural, que es obra enterrada, que no se ve. Se hizo durante mi gestión la obra de gas natural en la 272. Y se hizo además en las 272 toda la obra de iluminación que existe. Cuando yo tuve la posibilidad de financiar la obra, hice una reunión en Apiadero y se planteó una discusión. Alguna gente quería un cordón cuneta para todo el barrio, y mi posición era, que fue la que finalmente hicimos, ¿no? Hacer asfalto hasta donde nos alcanzaba el dinero en ese momento, pavimento. Si hubiésemos hecho cordón cuneta, tendríamos las calles de tierra. Entonces me falta la Alén, que por donde hay un emprendimiento inmobiliario del señor Juan Carlos Nicoló, por ahí, y me falta la Reynoso. Bueno, que la vamos a hacer, si yo la prometí, pues estoy juntando plata, porque estoy haciendo, ya había explicado, capaz que la persona que hizo la pregunta recién sintonizó la radio y no escuchó la explicación anterior. Voy haciendo en la medida que tengo recursos y en la medida que puedo, pero estoy pensando en el saladillo integral, en el saladillo de los cuatro puntos cardinales. Deme dos minutos, entonces sí, hacemos una pequeña pausa. Y de paso tomo un mate. De paso, sí, ya fue a preparar. Y traduzco algunos mensajes también que nos han llamado telefónicamente, así se los paso en breve. Pequeña pausa, ya regresamos con el intendente Carlos Gorcito. Sintoniza tus hits. Llegamos primero con la música más escuchada. 90